Nosotros decíamos en la primera etapa de este gobierno que el gobierno iba a disfrutar durante un tiempo de los mercados voluntarios, ¿no? Que cuando uno pide plata afuera, pero la pide mediante un bono, colocando un bono que los bancos internacionales colocan en los mercados y los mercados te prestan, esos bonistas no tienen posibilidades de exigirte cosas a vos. Ahora, esa etapa de prestamistas voluntarios, los bonistas, sí va a terminar. Y que el modelo macrista iba a entrar en una segunda etapa, la final, que es el financiamiento ya no viene más de los mercados, sino que viene a nivel institucional. Pedirle plata a las instituciones internacionales de crédito es someterse a lo que esas instituciones quieren que vos hagas con tu economía. Entonces, no importa lo que los argentinos votemos, acá van a venir los técnicos del Fondo Monetario Internacional nuevamente, como ya lo hicieron desde el 83 hasta el 2002, van a venir los técnicos del FMI, van a decir, usted tiene que gastar tanto en salud, usted tiene que gastar tanto en educación, usted tiene que gastar tanto en jubilación, usted tiene que gastar tanto en XXX. O sea, no va a tener más decisión de política económica las autoridades argentinas locales. Firmar un acuerdo con el FMI es someter el programa económico a una revisión trimestral de las metas fiscales. Las metas fiscales son a quién le cobro impuestos y dónde realizo el gasto público. Bueno, la democracia argentina vuelve otra vez a someterse a estos pibes que vienen, no vienen pensando en el futuro de nuestros hijos, los técnicos del FMI. Los técnicos del FMI vienen para garantizar el repago de los créditos que nos van a dar. Bueno, es una mala noticia para los padres, ¿no? Para las futuras generaciones, es una mala noticia. Lamentablemente es una muy mala noticia. Porque todos queremos que la salida institucional sea el pueblo otra vez votando tranquilamente en el 2019 y decidiendo un nuevo rumbo, retomar el rumbo que dejamos en el 2015 con los errores que había en el 2015, está todo bien eso, pero retomando el sendero del pleno empleo, retomando el sendero de los derechos, retomando el sendero, quizás había que hacer muchos cambios, tal vez sí, pero que el pueblo vuelva a lo que decía Aldo Ferrer, ¿no? Tener una densidad nacional, una mayoría consolidada que quiera ir hacia el lugar, con los matices propios que tiene la democracia, algunos querrán una cosa, otros querrán y más por acá, pero todos yendo para el mismo lugar, que es un país industrial, un país con movilidad social ascendente. Eso es lo que queremos. Bueno, algunos lo quieren ya y otros creemos que eso lo debe decidir la voluntad popular en el 2019. Claro. Alejandro, otro de las entidades, otro de los temas que está presente es el rol del Banco Central de la República Argentina. Hubo una reforma, si se quiere, en la Carta Magna en la anterior gestión de esta institución, que siempre ha sido denominada como autónoma o independiente, pero que era autónoma e independiente quizás a los intereses de la patria y más dependiente a los intereses de la patria financiera o del capital financiero. Hoy vuelve a tener un rol central en la definición de lo que es la política monetaria y demás cuestiones. Vos, ¿qué observás de esta entidad que genera tanta polémica para lo que es el interior de nuestra cuestión productiva, nuestra cuestión económica? Mirá, ayer en la Universidad Metropolitana del Trabajo, en la que doy macroeconomía 1, una macroeconomía inicial, presentábamos el balance del Banco Central y los objetivos del Banco Central y comparábamos la carta orgánica anterior con la nueva carta orgánica, que es, en realidad son: ¿qué objetivos persigue el Banco Central en el periodo de Cristina? ¿Qué periodos persigue el Banco Central en la actualidad, ¿no? Entonces veíamos, el Banco Central debe colaborar con la política económica para alcanzar el pleno empleo, el aumento de la producción. Esos eran los objetivos del Banco Central. Bueno, ahora el Banco Central, en el nuevo gobierno, vuelve a tener el objetivo liberal, ¿no? El objetivo de la teoría neoclásica, de la teoría más ortodoxa, ¿no? Para que los oyentes entiendan, más liberal. El Banco Central se encarga únicamente de la estabilidad monetaria. Entonces, si para que haya estabilidad monetaria tiene que subir la tasa de interés el martes 15, cuando se vencen las LEVAC, tiene que subir la tasa de interés al 50%, lo va a hacer. Ahora, si eso destruye la industria, si eso destruye las pymes, si eso destruye el empleo, no importa, porque lo que le importa al Banco Central exclusivamente es la estabilidad monetaria. Y más allá de que la suba y no logre la estabilidad monetaria, lo va a hacer porque ese es su objetivo principal. Entonces, hacen un desastre en la economía, no logran supuestamente su propio objetivo, que es la estabilidad monetaria, pero a su vez destruyen la economía real, la producción, el empleo, el consumo, porque si la tasa de interés de las LEVAC va a ser 40, 50%, ¿te imaginas cuánto le van a cobrar a las personas cuando se atrasan en la tarjeta? Cuando un compañero no pueda pagar la tarjeta, ¿no? No llega, de medio puede pagar. ¿Cuánto le van a cobrar por recargo, por el saldo? Si el propio Banco Central está diciendo que la tasa de interés es 40, 50%, ¿cuál es el aumento del sueldo que precisa un compañero si le van a cobrar 70, 80, 90% de recargo por los saldos de las tarjetas? ¡Qué locura! Bueno, pero esta gente tiene como objetivo los instrumentos. Nosotros teníamos como objetivos el empleo, no los instrumentos. Si para tener pleno empleo tenemos que proteger a la industria, la vamos a proteger, así se queje o no la OIT. Si para tener pleno empleo tenemos que defender el trabajo de tierra al fuego, lo vamos a defender al trabajo de tierra al fuego. Si para tener pleno empleo tenemos que ponerle anti-dumping a Techín, aunque Techín a veces nos jugaba en contra, le ponemos anti-dumping a Techín. O sea, los instrumentos están al servicio del pueblo, no al revés. Que el pueblo tenga que sufrir para que se cumpla con el instrumento del superávit fiscal o de la estabilidad monetaria. No, al revés. El superávit fiscal y la estabilidad monetaria tienen que estar en función de la felicidad del pueblo.